Radio. Doce y 40 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos con un último encuentro de actualidad local en la jornada de este martes y lo vamos a hacer para recoger convocatorias como las que, bueno, pues llegaban por parte de la agrupación fotográfica ubriqueña. Recuerden que hablamos ya hace tiempo, creo que era precisamente a finales del pasado año, en el mes de diciembre, cuando recogíamos la convocatoria del primer concurso fotográfico Pro Cáritas Ubrique, organizado por la AFU, por la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Bueno, pues durante todo este tiempo se ha venido desarrollando esa iniciativa con la participación de diferentes personas interesadas que han ido, bueno, pues precisamente aportando, ¿no?, a este fin solidario. Y recientemente, este fin de semana, se daba a conocer los ganadores del concurso y nosotros, bueno, pues queremos recoger también esa última hora por parte de la AFU. Y para ello vamos a contar con el presidente de este colectivo, con Salvador Romero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Salvador Romero, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, ya se conocen los ganadores del concurso, de esta iniciativa, que, bueno, el principal motivo de la misma no era tanto premiar a los participantes como, pues, obtener todos los recursos disponibles para poder después ofrecérselos a Cáritas, ¿no?, que era el principal motivo de la iniciativa que se convocaba por parte de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Pero también hay que darle enhorabuena, por supuesto que sí, ¿no?, a los tres premiados. Evidentemente. En principio, tengo que decir que el jurado nos hemos quedado muy, muy gratamente sorprendidos, porque la calidad ha sido una calidad, vamos, que no esperábamos bajo ningún concepto, tanto más cuanto que el concurso iba dirigido, aunque han participado poca gente de fuera, pero iba dirigido concretamente a los fotógrafos ubriqueños. Y la verdad es que la calidad en sí nos ha dejado gratamente sorprendidos, con una calidad extraordinaria. Bueno, pues podemos hablar de la calidad precisamente de las obras seleccionadas, las que han obtenido los galardones, primer, segundo y tercer premio, pero como tú decías, Salvador, pues prácticamente de todos los participantes, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. La gran mayoría de los participantes sobresalen con una calidad bastante, bastante buena. Y en cuanto a los premios, pues decirte que el primer premio, que Ángel López González, que es de San Fernando, que fue la foto número 14, que nosotros, el jurado, no conocíamos los participantes, evidentemente, y era una fotografía que está premiada por la creatividad y una composición extraordinaria, ¿no? O sea, una fotografía con una calidad y una creatividad fuera de toda duda. Luego, el segundo concursante, Juan Carrasco Sacón, presentó una fotografía, unos cañaverales totalmente difuminados, y la mirada que va dirigida hacia una rana. Yo creo que esto no se puede explicar, creo que hay que verla, pero tiene una calidad asombrosa. Es un reconocido fotógrafo ubriqueño y lo demuestra la fotografía que ha presentado, que bueno, que la calidad técnica está fuera de toda duda. Y luego el tercer concursante, Manuel Ángel Sacón, que nos presenta un atardecer, una playa al atardecer, con unas luces preciosas, con al margen derecho, con unos personajes reflejados en el agua, y con una composición muy bonita, porque el peso que se encuentra, el peso fotográfico que se encuentra en el margen derecho, está compensado con unas olas grandes que hay en el margen izquierdo. Entonces, la composición, el color, en la foto en su conjunto tiene una calidad muy, muy, muy, muy buena. pues son los ganadores de ese concurso fotográfico, primer concurso Pro Cáritas, que organizaba, como decíamos, la Agrupación Fotográfica Obriqueña. Ángel López González, que me decías que era de San Fernando, el autor. El segundo premio para Juan Manuel Carrasco Chacón de Ubrique, y el tercer premio también para Manuel Ángel Chacón de Ubrique. Y lo importante, como decíamos, pues aparte de toda esa participación, al margen además también de los trabajos que se han presentado y de esa calidad, ¿no?, que tienen, pues era recaudar fondos que después irán destinados a Cáritas. Podemos hablar también de ese plano, ¿no?, de la recaudación obtenida. No sé si tenéis ya cerrado ese capítulo, pero en línea generales. Bueno, la verdad que este tema quien lo lleva es el tesorero de la agrupación, pero yo te puedo adelantar que la cantidad está entre los 300 y 400 euros. Es decir, que no te sabría decir una cantidad exacta, porque quien lleva esos números pues es el tesorero de la agrupación, ¿no? Pero se puede calcular entre 300 y 400 euros. La cantidad que se ha recogido. Sí que es cierto además también que los ganadores pues tienen dentro de sus premios establecidos son distintos artículos donados por empresas ubriqueñas, ¿verdad? Recordemos. Y bueno, pues el fundamento principal era, como decíamos, recoger esa cantidad para ser donada después a Cáritas. Durante todo este tiempo, porque el plazo de presentación ha sido bastante amplio, se ha dejado, bueno, pues un buen número de margen de tiempo para poder participar. ¿Cuántos fotógrafos han presentado sus propuestas al concurso? Pues creo que han sido unos 30 y pocos, pero la verdad es que la cantidad de fotos y la cantidad de participantes para hacer un concurso local ha sobrepasado todas nuestras previsiones, ¿eh? Tanto la calidad como la cantidad ha sobrepasado las previsiones que nosotros habíamos previsto. De todas formas, hombre, este tipo de cosas siempre se te deja de cierta incertidumbre de cómo, pero al final todo ha salido redondo. La cantidad, la calidad, la participación, absolutamente estamos contentos. Y luego sí que se daba al aficionado o profesional de la fotografía que quisiera participar, se dejaba su libre elección en la temática, ¿no? Era libre. Sí que es verdad que los trabajos tenían que ser inéditos, evidentemente, pero la temática sí que era libre. ¿Y qué es lo que se ha ido presentando principalmente? ¿Paisajes, por ejemplo, como los que han ganado? ¿En su mayoría qué es lo que se ha presentado? Bueno, hay de todo tipo de temas, desde naturaleza, animales, paisajes, hay infinidad de temas. La verdad es que el jurado lo tuvimos bastante difícil porque estuvimos desde las 5 de la tarde hasta exactamente hasta las 9 menos 2 minutos que terminamos la sesión. Es decir, tuvimos 4 horas y además muy contentos los tres del jurado, tanto Pedro Añón como Andrés Miguel Domínguez Romero como yo, porque jamás ha habido tanta coincidencia en la elección de los premios por parte del jurado. O sea, fuimos coincidentes desde el primer, bueno, desde el primer no, porque le dimos mucho repaso, ¿no? Pero al final los tres ganadores quedaron definitivamente ubicados por los tres. O sea, es decir, quedamos absolutamente seguros de que esos eran los premios y coincidimos los tres del jurado, O sea que en principio ha habido consenso, ¿no?, por parte del jurado a la hora de deliberar entre las obras ganadoras. La gran calidad, desde luego, habrá sido un escollo, pero lo tenéis claro, ¿no?, a la hora de decidir. Francamente, veníamos hablando los tres del jurado, estábamos muy satisfechos, muy contentos en cuanto a la calidad y en cuanto a que estamos todos los tres unificados en los premios, en el que no hubo ningún tipo de discrepancia, porque lo tuvimos claro los tres al unísono. Es decir, estábamos súper contentos. Claro. Y celebramos el día 23 porque uno del jurado, Andrés, de Miguel Domínguez Romero, que todos sabemos que es un gran fotógrafo a nivel internacional, tenían que hacerle un vídeo en la parte, creo que era en Almería o algo así, de promoción, y lo tuvimos que hacer el día 23. Pero de todas formas, todo ha quedado perfecto. Contentísimos con todo. Bueno, pues satisfacción entonces, ¿no? Por la acogida de la convocatoria en esta primera edición y por la calidad además también de las obras que han presentado los participantes y sobre todo por la alta participación, me decían, ¿no? Eso es. Bueno, y también quiero darle las gracias a los colaboradores, como es El Potro, como es Pierfori, como es Gutiérrez, que nos dieron sus productos para que fueran los premios del concurso, porque evidentemente no queríamos absolutamente nada material, porque claro, hacíamos premios en metálico, pues entonces el dinero se perdía. Entonces darle las gracias a estos fabricantes que desde el primer momento se pusieron a disposición para darnos lo que quisiesen. Claro. Bueno, ¿cuándo se va a proceder a la entrega de premio? No sé si va a haber algún, no creo que haya acto, las circunstancias en las que nos encontramos y demás, no sé si tenéis previsto hacer algún tipo de acto de entrega, tanto para el cheque a Cáritas como para los premios a los ganadores del concurso, o cómo se va a realizar todo esto. ¿Lo tenéis pensado? Pues mira, nosotros haciendo previsión de la posibilidad de que para el mes de abril hubiese cambiado la situación del COVID este, habíamos solicitado de antemano en la sala de exposiciones de San Juan de Letrán, habíamos solicitado para el mes de abril, y nuestra pretensión es hacer una exposición con los 25 mejores fotos. Y junto con la inauguración de la exposición, hacer la entrega de premios y hacer la entrega del cheque a Cáritas. Claro. Es decir, esa es nuestra pretensión. No sé si luego, a través, si las cosas cambian, habrá que adelantarlo, atrasarlo en función del COVID, ¿no? Porque desde luego lo haremos dentro de garantizando todas las normas que haya que cumplir. Claro, si fuera posible, ¿no? Pues se llevaría a cabo ese acto. En principio, bueno, pues ya se irá viendo cómo se desarrollaría, pero en un primer momento entonces me decías que la entrega de premios para abril, ¿no? En el mes de abril, coincidiendo sí, con la... Sí. Queremos hacerlo coincidiendo eso con la inauguración de la exposición y hacer todo un conjunto. Y seguramente, no lo tengo claro todavía, depende, porque esta tarde tenemos una reunión vía Zoom, por Internet. Y si se aprueba, pues seguramente podrá venir el presidente de la Federación Andaluza de Fotografía o el secretario a hacer alguna entrega de algún premio, alguno de los tres premios. Se quiere contar entonces también con la participación de personalidades, ¿no?, para la entrega de premios. Evidentemente. Claro. Bueno, pues como decíamos, esto en cuanto a lo que es el fallo de premio y al trabajo que se ha realizado por parte de la agrupación fotográfica ubriqueña. Desde el colectivo, Salvador, ¿qué tenéis previsto de cara al futuro? Ahora lo más inmediato, desde luego, esa exposición en la que vais a trabajar con las obras participantes del concurso, pero también está por ahí otra serie de actividades, todas ellas, como bien nos decías antes, pues un poco sujetas a cómo vaya evolucionando la pandemia, ¿verdad? Claro, esto de la pandemia nos tiene muy muy atado, aunque queremos hacer fotografía desde los miradores de Ubrique, queremos ser como te diría, una presentación de todos los elementos que se dan en Ubrique, como son restaurantes, como son miradores, absolutamente todos los, ya hemos hecho rincones de Ubrique desde de día y de noche, y ahora vamos a intentar hacer absolutamente todo lo que sea relevante en Ubrique para de alguna manera vender nuestro pueblo. O sea, elementos desde el punto de vista turístico te refieres, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Todo esto se promueve además también a través de las redes sociales. Los integrantes de AFU realizan su trabajo y luego se publican en las redes sociales, y es ahí donde se le da difusión, ¿verdad? Evidentemente. Y nuestro interés es potenciar Ubrique en las máximas expresiones posibles, desde luego fotográficamente hablando. Claro. Todo esto, bueno, pues desde el ámbito de lo que es el trabajo como aficionado, porque aunque no cabe duda de que muchas veces esos aficionados tienen nivel de profesional, pero no se dedican, ¿no?, laboralmente a ello. Bueno, yo no tengo nada en contra de los profesionales, al contrario, todo mi respeto, porque, bueno, es su vida, es su forma de vida, y contra eso, estupendo todo, ¿no? Pero los aficionados, en realidad, somos estudiosos de la fotografía. Ahora, en cuanto el colodión, en cuanto el COVID nos deje, daremos un curso de colodión húmedo, daremos un curso de fotografía analógica, porque creo que los fotógrafos aficionados deben de conocer la fotografía desde sus comienzos. O sea, la fotografía tiene 150 años, y en sus comienzos, hasta hoy, hasta que empezó el digital, ha sido prácticamente la misma forma de proceder en la fotografía. Entonces, yo creo que es conveniente que el fotógrafo tiene que conocer cuáles son los principios de la fotografía. Entonces, tenemos previsto dar un curso de fotografía analógica, de fotografía de colodión húmedo, y bueno, todo lo que se vaya pidiendo, porque estamos abiertos a decir, los socios proponen una idea y la llevamos a cabo. O sea, somos lo que deciden los socios, es lo que vamos a hacer siempre. Claro. Y bueno, me ha dicho que próxima reunión telemática, ¿no?, de socios también estos días. Efectivamente, esta tarde a las 8:30 de la tarde, a las 20:30 horas, tenemos una reunión por Zoom para dar a conocer todos los proyectos que hay, todo lo que hemos estado quizás un poco adelantando hoy el tema, ¿no? Una asamblea, entonces, de socios, ¿no?, podemos decir que se ha previsto para esta tarde, a partir de las 8:30, y allí se dará cuenta, pues, de todos esos proyectos, los realizados ya y los proyectos de cara al futuro, ¿no? Efectivamente, sí. Efectivamente. Bueno, pues es la actualidad de la Asociación Fotográfica Obriqueña, de la AFU, con el fallo de ese concurso, ¿no?, que, como decíamos, pues ha conseguido recoger esa cantidad para Cáritas y ha premiado además también los trabajos en concreto. Bueno, pues como decía, de Ángel López, de Juan Manuel Carrasco y de Manuel Ángel Chacón. Enhorabuena a los tres por sus trabajos presentados y bueno, pues a seguir aportando, ¿no?, en este caso a la asociación. Yo, antes de terminar, Rocío, quiero darle las gracias a todos los participantes, porque hemos cubierto un proyecto, creo que hemos recogido un dinero para acá. Hemos hecho un concurso en el que la calidad sobresale, y no solamente darle la enhorabuena a los ganadores, sino a todos los participantes, darles las gracias y seguir diciendo que estamos abiertos a todos los aficionados de Ubrique, porque la asociación está abierta a todos. Pues hay que dar también esa invitación, ¿no?, para sumarse al proyecto de AFU, conocerlo y seguir aportando también, igual que aporta AFU a nuestra localidad con sus iniciativas. Salvador Romero, presidente de la asociación, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes.